Muy buenas noches, hoy es jueves 8 de julio de 2010 y las estatuas ahí siguen. Mi nombre es Efraín Maldonado y en compañía de todo el equipo que hace posible este programa, les agradecemos que pasen la siguiente hora con nosotros y gracias por esa rara costumbre que tiene de escucharnos. Transmitimos en vivo desde Yucatán FM 92.9 Viajera en el Tiempo, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, y a través de la señal de internet, el sitio es www.imer.com.mx. Hacemos radio pública, le voy a dar nuestros teléfonos 924-0929, 923-2372, 928-3119, para que nos llame. Luis Roberto Castrillón Cue, peinado con limón, vestido con camiseta, no sé ni de qué color, pero tiene negro. ¿Qué tal, señor? Muy buenas noches, un gusto estar aquí jueves en la mesa del columnista, hoy en un día ya despejado, con algunas lluvias aisladas en la zona centro del estado, todavía más en el oriente y en el sur, pero les tengo una noticia poco agradable. Mañana ya hay otra onda tropical que está entrando a la zona del Caribe. ¿Qué onda ahora sí? Ahora sí que qué ondas que nos están llegando. Y lo que alguna vez nos comentó aquí el ingeniero Juan Vázquez Montalvo, el encargado del Observatorio Meteorológico de la Facultad de Ingeniería de la UADY, cae una lluvia y es muy buena para el campo. Cae otra y también es muy bueno, ayuda a que se dé el cultivo para que haya cosecha. Pero si sigue lloviendo como ha estado ocurriendo en la zona oriente y en la zona centro y sur del estado, el cultivo que hoy se informó está en riesgo es el del chile habanero. Entonces, existe el riesgo de que la segunda cosecha se pueda arruinar. Están, bueno, los productores todavía un poco midiéndole el agua, no a los camotes, pero sí a las nubes, pero hay la posibilidad de que si sigue lloviendo con esta intensidad, la cosecha de chile habanero se ponga en riesgo. Bueno, entonces, está un riesgo. Así es. Pero bueno, por lo demás, todavía podemos seguir en alguna cierta tranquilidad en el estado de Yucatán, en la península de Yucatán, no hay todavía ningún riesgo inminente de un huracán o de una tormenta tropical con mayor fuerza. Pero sí, bueno, han pasado como tormentas lluvias y salen al como Golfo. Depresiones tropicales han salido al Golfo y ahí es donde se han alimentado y bueno, han incrementado su fuerza y también la carga de agua, ¿no? Que es lo que ha ocurrido con el caso de Alex y que ya ha ocurrido también ya en este caso con la segunda, que es Bonnie, y que está, bueno, ya por impactar en la costa también del Golfo de México, en la zona del sur de Texas y el norte de Tamaulipas, con la posibilidad de entrar de nuevo al territorio nacional. Ya no como un ciclón tropical, sino probablemente como una depresión, pero, repito, con muchísima, muchísima agua. Bueno. Estamos pendientes mal. Y como le digo, van a saber probablemente hoy, el día de mañana, un tanto despejados, pero probablemente si no mañana mismo, a partir del fin de semana, empiece a llover otra vez. Así que tomen sus precauciones, nada más. Pues que se queden en casa viendo el partido de fútbol, ¿no? Los partidos de fútbol. Esa es una muy buena opción. Oh. O como diste otra vez, agarrándole la piernita a quien mejor le caiga y más aprecie. Eso aproveche, es bueno, ¿no? Que la lluvia, si la lluvia lo hace quedarse en casa, hay partidos de fútbol, hay compañía, hay libros, hay muchas cosas. Hay rodillas. Bien, ¿no? Hay rodillitas. Entonces, también. Agarrarle la rodillita a alguien, ¿no? Claro. Eso digo yo. Bueno, hoy no, nos acompaña porque ha estado usted pendiente de las reuniones de la gente que no está de acuerdo con la instalación de las estatuas de Francisco de Montejo el Adelantado y Francisco de Montejo el Mozo. Y bueno, ya un grupo de personas, la mayoría, bueno, no la mayoría, porque ya hay gente, digamos, que no está especializada en algún área, que ya se ha sumado y que está incluyéndose en este grupo, en esta reflexión, porque ha partido primero de ser una reflexión para después convertirse en alguna acción de las propuestas que ya están llegando a este grupo que se empezó a reunir hace un par de semanas y que, eso sí, está encabezado por especialistas en las áreas de la historia, la sociología, la antropología. Gente que sabe. Gente que sabe, así es. Y gente que quiere la ciudad y gente que tiene una idea de lo que... Pues lo que está pasando. De hecho, todos los trabajos de estas personas están, si uno revisa los ejemplos, se nota que quieren a la ciudad y al estado, porque siempre terminan proponiendo algo que va a resultar de beneficio o encontrando algo que pudiera mejorarse. Pues sí. Y pues el otro día estaba pensando que así como mucha gente no quiere a los guaches, ¿no? Efectivamente. Montejo fue de los primeros guaches, ¿no? Que llegó. Y sí, pudiera sí, y su hijo también, de esta ¿no? manera, son, así es. Son los pioneros. Sí, podríamos decir que entonces nosotros tendríamos más que reconocerles a ¿sí? ellos, nosotros los que venimos de fuera, ¿no? Sí, que la y no estamos de acuerdo. Fíjense. Y hay un monumento a los primeros guaches que llegaron a territorio maya. Así es. ¿No? Y no fundaron nada. Hoy nos acompaña el maestro en antropología social y doctor en estudios mesoamericanos, Yuri Balán Ramos. ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bienvenido gracias. Y gracias por acudir a nuestro llamado. Cuando guste, a nombre del auditorio. Y bueno, mucha gente se está reuniendo ya. Sí, desde luego. Están trabajando. Sí. Para. Bien, la propuesta concreta es retirar las estatuas, como ya he dicho un par de veces aquí en el monumento. Perdón, en el gracias. En el monumento a la radiocomunicación del estado. Muy bien. Aquí en el programa porque pensamos que tenemos razones históricas, sociales, culturales para pedir que se retire el monumento. Hemos tenido una reunión el viernes pasado, nos reunimos a las 6 de la tarde. Mañana tenemos otra y ¿dónde ya se reúne? ¿Puede uno ir? ¿Puede sí, acudir sí, cualquier desde luego, persona? Están completamente invitados. Es un café que está en la calle 59 con 62, Café La Habana. Está abierto a todas las personas, incluso... ¿Es el que está en el remate? No. Es el que centro. Está en el centro, a una cuadra de la universidad, 59 por 62. Ah, sí. Uh-huh. Sí, en la esquina. Exactamente, en una esquinita. Hay un café también La Habana ahí, ¿no? En el remate, ¿o no? ¿No se llama La Habana? No. No se llama La Habana. Es un café también, pero no es, ese no es La Habana. Sí, y está el, bueno, el ya tradicional lugar para ir a merendar, que se llama... Ah, ese es el Impala. El Impala, ¿no? Ese y ya afearon el Impala. Afearon el Impala, sí, con eso. Si se siente usted, ahora se tiene que sentar dándole la espalda. Pues ya nadie quiere ir al Impala, porque pues ir a ver a esos señores, pues no. Así no. es. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo ahora en esta semana es una serie de documentos redactados para proponerle formalmente al Cabildo de Mérida el retiro de las estatuas. Y desde luego estamos tratando de consensar, porque no queremos imponer tampoco, consensar cuál será la mejor manera de hacerlo. Hay varias propuestas. La primera es retirar las estatuas. Estas, amarrarlas con unos mecates y jalar todo. Sí, esa sería la más radical, desde luego. Pero, eso no lo están proponiendo ustedes. Sí, bueno, como grupo formalmente no, pero hay gente que ya lo propuso. Y que eso se haga el 12 de octubre. Yo no lo estoy proponiendo. Sí, está en internet. Quiero invitar a la gente que quiera conocer más, porque el espacio es muy, muy, muy corto, que pueden entrar en Facebook a una página que se llama Los que no estamos de acuerdo con una estatua de Montejo en Mérida. Y ahí hay datos de mucha gente que ha colgado información histórica, información poética, información de tipo social, que va en contra de las estatuas. Muy, muy interesante. Y no solo gente de Mérida, sino de todas partes. Y también hicimos un blog que se llama Vamos a tirar el racismo. Porque consideramos que el argumento real para poner la estatua a los conquistadores es un argumento racista. Por todo lo que argumentamos, ¿no? Supremacía de una raza sobre otra, minimización de la cultura local. Estamos pagando una deuda a los hacendados. Sí, dijo, pero Juan Peón. Pero ¿no? peor porque es una razón. Peor porque esa es su razón. Sí, los hacendados eran mexicanos. Estos individuos son extranjeros, siguen siendo extranjeros. Pero además, un mito terrible que quiero también dejar claro, ya lo dije, es que se dice que tenemos que aceptar nuestro mestizaje y por eso los tenemos que aceptar a ellos. Y eso es falso. Porque ellos, los conquistadores, no llegaron buscando el mestizaje. Nosotros somos mestizos a pesar de la conquista. No llegaron gracias. Buscando el oro. Sí, no gracias a la conquista somos mestizos, somos a pesar de la conquista. Y eso lamentablemente no lo pueden decir taínos, arahuacos, caribes, porque se murieron todos. Y vino a dar paso a la vergonzosa tarea que fue traer africanos a territorio africano. Por eso fue el esclavismo negro, porque ya no había quien explotar. Aquí sabíamos, porque éramos más millones de gente, si no se murieron todos. De 21 millones, solo se murieron 20. Y lo digo con sarcasmo, porque hay gente que no lo sabe, hay gente que no lo quiere ver. Después de la conquista quedó solo 1 millón de naturales de 21 millones. O sea, eso se llama aquí, en cualquier idioma, etnocidio. Y eso es lo que estamos ¿qué luchando. ¿Qué quiere decir? Saber. Para que entendamos todo. Etnocidio, bueno, de latín etnos, grupo étnico, caedere, ¿qué? Matar, ¿no? Que es básicamente matar a un grupo étnico. Que y, en nada este más caso mataron, fueron, y nada más mataron 20 millones. 20 millones de personas. O sea, es un monumento a los que mataron. Así es. Encabezaron. Así es. La matanza de 20 millones de mayas. Ahora bien, en estas reuniones han estado saliendo documentos de historiadores en donde dicen, bueno, y tuvimos aquí al doctor Pedro Bracamonte, que no estamos inventando los datos, son datos históricos que están en archivos, que están ahí para cualquiera que quiera checarlos, de que los Montejo no eran cualquier tipo de conquistador, eran gente que les gustaba venir a pelear, eran gente agresiva, eran jugadores, era gente que se la pasaba violando gente, o sea, a las mujeres mayas, no eran unas peritas en dulce los conquistadores de Yucatán. Esa es una idea que nos han metido, que nadie se ha metido a investigar de manera científica, pero que así fue. Eso, ni modo, así fueron y hay que desmitificarlo. Y dentro de las propuestas hay muchas, ¿no? Una de ellas es que ya no tenga un nombre de una persona la avenida principal de Mérida, que se llame Paseo del Mayab, por ejemplo. Hay propuestas radicales que no hay ahí ningún monumento, porque ya no debemos tener héroes, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que discutir, que reflexionar, y para los que nos han llamado fundamentalistas indigenistas, decirles que no, que somos personas bastante tolerantes, bastante abiertas a la discusión, y que estamos seguros de que la razón histórica nos favorece, o sea, está de nuestro lado. No creemos que la historia se deba olvidar, no creemos que la historia se deba distorsionar, porque va a suceder al rato. Al rato, los estudiantes de estas universidades le van a hacer un monumento a Díaz Ordaz para no sentirse menos, por ejemplo. Suficiente es que haya una colonia con su nombre, ¿no? Ya. Sí, no, pero eso es otra cosa que he hablado. Tú puedes poner de tu casa el nombre que quieras, porque son cuestiones de tipo privado. Una universidad le puede poner a su nombre Escuderos de Colón, porque es una escuela privada. Pero las escuelas públicas, los lugares públicos, los lugares donde concurrimos todos, tienen que hacerse las cosas en estos años, en esta época, por consenso. Y eso es lo que no se hizo, ¿ok? Se hizo en lo oscurito, el último sí, día. Sí, es lo que me causa malestar a mí y a muchos, ¿no? Que no se dijo abiertamente, se va a tratar tal sesión en Cabildo, vamos a darle tantos miles, cientos de miles de pesos a Proispen, se va a inaugurar tal día. Yo un día antes estuve en el ayuntamiento preguntando y no me dijeron que se iba a inaugurar. El mismo día que se inauguró, salió en la sala de prensa en la mañana y se hizo el último día, ¿no? No sé por qué causas, ¿no? Pero yo creo que, con todo el respeto que se merece el exalcalde, pecó o de ingenuo o de ignorante, en el peor de los casos, ¿no? Y lo digo con respeto porque todos somos ignorantes de algo, ¿no? A mí no me pueden pedir que sepa nada de ingeniería porque soy imperfecto e ignorante, pero al menos en historia se vio muy mal nuestro exalcalde, se exhibió. Pero si usted necesita saber algo de ingeniería, va y consulta a un ingeniero, ¿no? Desde luego, yo no puedo hacer un puente porque no soy ingeniero. Y si quiero hacerlo, cuando menos con Lego, necesito pedir una opinión, ¿no? Pero no puedo ponerme a opinar de arquitectura, de ingeniería, si no lo sé. Y ahí eso fue lo que le faltó al ayuntamiento. Desde al luego. Y al cabildo enterito. Desde luego. Y aquí me refiero a todos los integrantes del cabildo, porque fue por unanimidad. Ahora bien, una de las cosas que estamos solicitando como agrupación nueva que se está apenas formando, es el acta de la sesión de cabildo donde esto se aprobó. Porque aparentemente no todos, se aprobó. Todos los... Lo aprobaron por unanimidad. Pero aparentemente no se aprobó que se pusieran ahí las estatuas. Si no se aprobó que ahí se pusieran en ese lugar, hay un argumento completamente legal para pedir que se retiren. Y las propuestas son varias. Que se las lleven a casa de quien quiera, o que se lleven a un museo, o que se exhiban en otro lado, la pero casa no en de España pública. Pidieron. En la Casa de España, en la Casa de Montejo. Casa de Montejo. Mi propuesta como antropólogo, que es lo correcto, es que estén en un museo. Que estén en un museo como están en un museo los grandes conquistadores del mundo, pero que no se les haga ningún tipo de homenaje. Es a lo que yo en lo personal me opongo. Los homenajes yo pienso que a estas alturas no caben para nadie. Se están reuniendo entonces, ya hay un grupo, desde ya luego. Hay un movimiento o unas personas que no están de acuerdo con ese monumento a los Montejo. Así es, y lo que me llena de orgullo es que hay gente de todos tipos, de todos los sectores, hay gente muy joven, gente que está proponiendo un movimiento contracultura a raíz de las estatuas. Hay desde luego investigadores sociales, antropólogos, arqueólogos y gente que se siente ofendida y dicen, ¿cómo es posible? No es cuerdo hacer esto en esta época, ¿no? Bueno, es racismo, dijo el antropólogo, el doctor en estudios mesoamericanos, Yuri Balán Ramos. Así. Pues así es que de no claro. Tiene otro nombre. Y además creo que esta iniciativa y está ahí expresado en los argumentos de quienes han señalado sus propuestas en la página de Facebook, no es ir en contra de los españoles. No. Porque debo decirle que hay comentarios que señalan de que, bueno, así no solo los acusan de fundamentalistas indigenistas, sino de xenofóbicos. No, al contrario. Es así como que no queremos nada con los españoles. No, al contrario. Pues, yo no tengo problema si España gana el Mundial. Por ejemplo, ¿no? Puedo decir que mi principal cantautor es Serrat, que es español, aunque no sé si decirle español ofenda, porque él se dice catalán. El mío es Sabina y también. Y es español. ¿No? Bueno, pero además, Joselito. No, y respeto mucho el proceso de democratización español, precisamente. Bueno, vamos a saludar al maestro en antropología social, Efraín Podcapetillo. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, buenas noches a todos los radioescuches. Y pues siguiendo con el tema, ¿no? Siguiendo con el tema, por porque al monumento a los primeros guaches que llegaron aquí. No, esos no, ni se les puede calificar como guaches. Sí, son el antecedente histórico. No, fíjense que eso también es una cuestión interesante, porque si nos vamos si nos vamos a la historia, finalmente, de todos los pueblos, incluido el maya, siempre en el territorio de lo que ahora es Yucatán, pues se ha dado también la fusión de culturas. Llegaron los toltecas. Por supuesto, llegaron los toltecas, tenemos influencia. Y una influencia en el arte. Indudablemente, ¿no? Y eso en la construcción. Lo observamos, digo, que enriqueció, eso sí enriqueció. Pero eso es diferente, es lo que llama usted ahorita la fusión de culturas, no la imposición de una sobre otra, ¿no? Bueno, es que también hay procesos diferentes, tampoco hay que pensar que en el mundo prehispánico todo era miel sobre hojuelas y era totalmente democrático. No, también había una sociedad clasista, había sus clases dominantes, sus clases también dominadas. Digo, no es restablecer un pasado mítico, sino simple y sencillamente señalar cuál es el proceso de carácter histórico que se dio, ¿no? Y pues indudablemente con posterioridad, y como decía hace un momento también Yuri, nosotros, se da una cultura, se da un mestizaje cultural, una asimilación, una transculturación, digamos, de valores culturales propios y traídos por los españoles, a pesar de los objetivos primigenios de la conquista, ¿no? Que era dominar, exterminar a la población, expoliar sus riquezas, lo hicieron, y bueno, finalmente, tan poderosa y tan importante fue el área mesoamericana para el mundo en general, que tuvieron que sentar raíces, y luego pues los hijos de españoles nacidos en esta tierra, los criollos, juntamente con las masas populares en ese momento, compuestas en gran medida por indígenas, pues hicieron también la independencia, ¿no? Eso también nos debe quedar claro, y desde ese momento hemos estado acrisolando una cultura propia, ¿no? Una cultura, en este caso, que en todo el territorio mesoamericano, digamos, se ha dado, y que en el caso mexicano en particular es el especial en ese sentido, y con sus particularidades, sus regionalismos. Creo que eso es algo importante. Entonces tampoco nos debemos ir por las cuestiones antinada, sino estamos finalmente observando una serie de procesos históricos en su verdadera justeza y dimensión. No vale exaltar cuestiones negativas, sí, pero tampoco rechazar aquellas que fueron o que han sido positivas para todos, ¿no? O sea, no es una cuestión xenofóbica para nada. Nosotros hemos estado en contra de ese chauvinismo, o muchos de los que están en este movimiento han estado siempre en contra de el chauvinismo yucateco, ¿no? Yo decía, todo es malo, todo lo que viene de fuera es malo, y nosotros somos ahora sí que el touch del mundo, ¿no? El centro del mundo, y somos los mejores, ¿no? Nosotros tenemos que aprender que hay otro tipo de culturas que merecen y tienen derecho a existir, simple y sencillamente por vivir, por estar presentes, por convivir con nosotros, ¿no? Creo que eso es importante. Bueno, vamos a ir a un breve espacio. Está con nosotros, hoy estamos entre maestros en antropología social y doctores en estudios mesoamericanos. Está con nosotros Yuri Balán y el maestro Efraín Podcapetillo. Volvemos en un breve espacio.